unas letras blancas con mis iniciales. Todos mis amigos tomen vino fuerte y que en mi velorio se oigan comentarios. ¿Cómo fue mi vida? ¿Cómo fue mi muerte? Siete viudas tristes que me estén velando, rodeando mi caja con un velo negro. Cada una que traiga rosario en la mano, todas de rodillas mirando hacia el suelo. Que no lloren recio, lloren en secreto. Séquense los ojos con su propio velo. Levanten las velas y abran la caja, persignando todas a mi cuerpo inerte. Frente de la caja que esté el señor cura, diciendo una misa de cuerpo presente. De las siete viudas ahí se perdonen, dándose un abrazo y un beso en la frente. Me lleven cargando. Quiero me acompañen muchos de a caballo. Mi cuaco tordillo, llévenlo bailando. Que suene la banda, toquen los trombones. En la caja negra yo estaré escuchando. Y en mi novenario, jótense a las siete. Brindenle a la gente mezcal y tequila. Que vuelva la banda, baile más mi cuaco. Y si puedan traigan música de cuerdas. Que las viudas recen los nueve rosarios, haciendo recuerdos de la caja negra. Levanten las velas y abran la caja, presionando todas a mi cuerpo inerte. Frente de la caja que esté el señor cura, diciendo una misa de cuerpo presente. Que las siete viudas ahí se perdonen, dándose un abrazo y un